El primer vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional y Seguridad del Consejo Federal de Rusia, Franz Klintsevich, publicó hace poco su charla en el rotativo Izvestia y criticó a Norteamérica como único factor de la exacerbación de la situación de la península coreana.